Vamos a Formentera porque tenemos invitado, tenemos a Marta Vázquez que está ya esperando y por lo tanto le damos los buenos días. Hola, buenas. Hola, hola, buenas. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que me ha colgado la Marta. Pues vamos a enseguida. Vamos con musiquita unos consejos comerciales. Corazón de Ibiza. Pruebe nuestras especialidades en tikka masala, korma, arroces especiales, pan y carnes al tandoorí y nuestros postres típicos caseros. No se pierda esta armonía de sabores orientales. Recuerde, restaurante Katmandú en calle Canarias 28, abierto todos los días, mediodía y noche. Servicio de comida para llevar. Teléfono 971 93 15 06. Ahora sí, Marta Vázquez, aquí vamos de prisa y corriendo. Marta, ¿estás ahí? Estoy aquí, no me había ido, no sé qué pasó, fue un lapsus. ¿Qué va? Eso hay que echarle la culpa al teléfono. Al teléfono tiene toda la culpa y ahora cuando acabe le daré un coscorrón. Échalo al suelo. No, es el único que tengo, déjalo. Bueno, pues... Que no estamos pagando. Pues nada, vamos a recibir a nuestro invitado que está ahí esperando, pobrecillo mío. Sí. Rico Harman, buen día. A ver... no, hola, sí, hoy llevamos la buena. Hoy llevamos la buena. Rico, buenos días. ¿Hola? Hola. Hola, Rico, qué fuerza. No, os escucho muy flojo a vosotros. Nos escuchas muy flojo. Ahora verás a Marta cuando yo cierre el micrófono, que yo también soy muy parlanchina. Verás tú cómo la oyes. Vale. Buenos días. Buenos días, Rico, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Todo bien? Nosotros muy bien y bueno, y muy atentos a este evento que va a tener lugar el próximo domingo en Formentera, en la Plaza de la Constitución, de las 16 horas hasta las 20 horas, y que bueno, ha sido un poco iniciativa vuestra, de tanto de Antena Libre, a quien representas, como de los DJs residentes. ¿Cómo surgió la idea un poco para poder seguir juntando esas firmas de las alegaciones para en contra de las prospecciones petrolíferas? Bueno, nosotros estábamos, Antena Libre, estábamos ensayando y siempre cuando nos hemos encontrado y hemos dicho, jo, pues esto es una putada, ¿no?, lo que está pasando, y nos hubiese gustado hacer algo, qué tal si hacemos algo, ¿no? Porque finalmente con la música pues siempre estás expuesto, digamos, a público y puedes llamar a mucha gente. Entonces he dicho, venga, vamos a tocar y hacemos una razón, ¿no? Vamos a recoger firmas. Y luego fue muy rápido, fue una llamada al Consell, a Cultura, pero en nada, o sea, que se organizaron y ya, bueno, nosotros, digamos, simplemente dimos la idea que íbamos a tocar y el Consell, pues, se puso manos a la obra y de verdad en nada organizaron todo esto. Estamos hablando no solo de vosotros, sino también de DJs. Cuéntanos qué DJs tendremos de los conocidos residentes en la isla también en este evento. Eso no te lo puedo decir ahora, será al principio... Sorpresa. Ya estoy hoy con las sorpresas. Sí, eso lo haremos al principio. Será un ratito y luego viene Antena Libre a tocar. Entonces, es más, es también para que no sea un ambiente tan tristón, sino un ambiente más manifestivo, digamos, que la gente también que ya haya firmado, que también haga presencia, ¿no? Y para que Formentera, digamos, pues sea bien visto y que se vea que no estamos para nada de acuerdo con lo que se está planeando hacer. Rico, siempre tanto Antena Libre como lo decíamos esta mañana en el anuncio del programa, los DJs de Formentera y otros grupos siempre han sido solidarios en estas causas, pero cuéntanos un poco cómo nació Antena Libre, porque yo no lo definís también como un grupo, sino como un colectivo de músicos. Yo creo que no voy errada, ¿no? Sí, ahí vas muy bien. No, Antena Libre es simplemente, bueno, es por ejemplo, ahora los componentes más fijos son yo y mi tío, ¿no? Que nosotros dos pues más o menos hemos sido los creadores de Antena Libre y conjunto con Mariano que es bien conocido aquí también en la isla. Entonces más o menos siempre hemos estado aquí presentes y hemos ido modulando, ¿no? Ya hace 5 años que tocamos juntos, al principio teníamos otro nombre y ahora hace 2 añitos pues estamos, digamos, trabajando ya fijamente y con una proyección un poquitín más seria en, con el nombre de Antena Libre. Y nada, cada uno en verdad tiene su propio proyecto. Por ejemplo, yo trabajo bajo el nombre artístico Django, ahora voy a sacar mi propio disco. Mi tío Per Born pues también ha sacado su propio disco, ¿no? Entonces, y Mariano pues con Chimichurri y con sus propios proyectos también. Entonces, simplemente digamos son componentes musicales, ¿no? Y todos nosotros nos juntamos y cada uno aporta su canción y aporta sus cosas y juntos trabajamos bajo el nombre de Antena Libre, ¿no? Entonces tienes razón, ahí como has dicho, es un conjunto de músicos, ¿no? Lo que se dice normalmente como un combo. Nos juntamos, un combo. Exacto, nos juntamos y tocamos. Tenéis una gran repercusión porque debemos recordar que el Consensuar de Formentera desde hace un par de años o tres, ya no recuerdo exactamente cuántos, cada plaza de los pueblos tiene sus conciertos propios, el jazz a la plaza en los sábados en San Francisco, el rock en San Ferran los viernes, y vosotros sois los reyes de los jueves durante el verano en la playa, en la Plaza de Europa de Espujols. ¿Cómo ha ido ese proyecto? Que ha ido increciendo, creo yo, ¿no? Sí, no, ha ido increciendo. El primer año, este año será el quinto año que tocaremos en la Plaza de Espujols. Y sí, ha ido en creciendo, ¿no? Al principio era una cosa más cutrilla, digamos, ¿no? Era más tipo jamming y un poco desorganizado, y poco a poco, pues siempre yendo trabajando y queriendo ir a más, pues hemos ido incrementando sonido, hemos ido incrementando canciones, ¿no? Y claro, evidentemente, como más toques y más te conoces y se conoce el uno al otro, pues mayor, digamos, mayor es el efecto, bueno, de profesionalidad, ¿no? Entonces ya ahora estamos muy contentos y sí, cada año también la gente, pues, ahora lo de las plazas se ha establecido bastante bien. Cada uno sabe en qué plazas hay qué música. Nosotros en la Plaza Espujols pues intentamos hacer sobre todo música del mundo, ¿no? Hacemos reggae, hacemos rumbas, un poco algo mezclado con soul o hip-hop, y sobre todo canciones propias. O sea que esto es una cosa muy importante que hace Antena Libre. Antena Libre no toca covers, sino son todas canciones propias que escribimos en casa, nos rompemos el coco y... Y no, pero ha ido creciendo más y estamos muy contentos. Ahora este año es el quinto y la verdad es que también es importante para el músico, ¿no? Que se sienta cómodo cuando está tocando, y eso es con nosotros, pues nos lo pasamos bien mientras tocamos. Lo pasáis bien y se lo pasa bien el público, porque yo he tenido muy buenas referencias de que qué marchosa que es los jueves la Plaza de Europa de Espujols, ¿eh? O sea, eso que bueno. Marcha ponéis, ¿no? Eso es bueno, sí. Mi tío tiene mucha gracia también, ¿no? Ha estado... creo que 12 años o 13 años dando vueltas por Andalucía, y entonces él siempre dice, es alemán, ¿no? Eso es bien, lo sabe todo el mundo, pero él siempre dice que toca rumba alemana, ¿no? Y, la rumba catalana, pues él ha creado la rumba alemana y es bastante divertido. No, y sí, como cuando nos lo pasamos bien en el escenario, creo que eso también pues contagia al público y al final nos lo pasamos bien todos. Rico, como Jay Django, que es tu otro yo, podríamos decir así. Hace un par de años te hice una entrevista para la TEF en la que nos contabas que habías sacado ese primer disco, habías ido a Alemania a grabar y demás. ¿Cómo ha avanzado la cosa y qué proyectos tienes ahora? Bueno, ahora ha avanzado bastante, o sea que ahora se ha convertido ya en algo muy serio. Voy a sacar el día 7 de marzo. Saldrá el single, el primer single del disco, que saldrá casi un mes más tarde, el 11 de abril, que se llama Las Sardinas, y es un proyecto pues profesional y muy, estoy muy muy contento, ¿no? Porque hemos ido avanzando también en sonido, ahora ya es algo realmente que se puede llamar, yo creo que, profesional. Y para mí es un gran paso, ¿no? Porque hacer un EP, digamos, eso fue una prueba, el primer disco del que estabas hablando tú, pues sí. Era una prueba a ver qué tal me movía yo en estas aguas, y ahora esto ya es un trabajo pues con el que quiero demostrar que también valgo para la musicalidad. Y bueno, entonces a partir del abril, a partir de marzo, digamos, cuando salga el single, y luego más tarde en abril se podrá escuchar este trabajo, y espero que guste, ¿no? Está también grabado en Formentera, parcialmente también en München, y de momento no hay una gira aquí en España, pero sí tengo una gira en Alemania, que estaré una semana girando por las ciudades alemanas. El hecho de que, bueno, eres alemán, pero criado en Formentera de toda la vida... y las canciones muchas de ellas son en inglés. ¿Has incursionado también en el castellano y en el catalán, que me dijiste que por ahí incluías alguna canción en payés? No sé si lo has visto. Qué buena memoria tienes, madre mía. Tengo muy buena memoria, Rico Hallman. Sí, no. El disco este está en la gran parte está en castellano, mezclado con inglés. Luego hay dos canciones en alemán. Y el catalán lo he intentado, pero aún no me siento al 100% cómodo. A ver, por mi mujer y por el ambiente, pues cada vez hablo mejor el catalán. Y ya bastante fluido, pero aún no ha llegado el momento de poderme expresar libremente en el momento cuando toco con la guitarra. Me ha costado bastante, entonces no ha llegado el momento. Yo creo que cuando... Es igual que, por ejemplo, el alemán también me ha costado un poco. He ido probando, pero como es lengua que hablaba más tiempo, pues me era más fácil. Pero seguro que en el siguiente disco haré algo en catalán, porque ahora ya va avanzando la cosa y lo quiero llegar a hacer, porque además abre más público y es la lengua de aquí, de mi casa, ¿no? Entonces sí que hay un momento en el cual quiero hacer uso de ella, ya cuando la sienta también. Eso es lo importante, ¿no? Sentirla, porque luego las cosas son más reales y salen más fácilmente. No es, si lo fuerzo no sería real, y eso son cosas que no me gustan. Yo prefiero que las cosas salgan cuando llega el momento, y aún para este disco no habían llegado. Estamos hablando con una persona que, como decíamos, nació en Alemania, pero ha vivido siempre en Formentera. Es hijo de dos conocidos DJs de la isla, DJ Kaya y DJ Gunther, y también él es DJ. ¿Sigues trabajando de eso también cuando sale alguna oportunidad? Sí, de vez en cuando, pero no es lo del DJ. Lo hago porque simplemente pues mis padres lo han hecho toda la vida y es una cosa que he aprendido desde la, no de la cuna, pero desde que soy pequeño. Entonces sigo trabajando de vez en cuando como DJ, o cuando me llaman, pues no hay ningún problema, porque bueno, lo puedo hacer, y pero no es mi principal. Para ser DJ pues tienes que trabajar mucho, escuchar mucha música, y ahora mismo hacer tantas cosas a la vez. A mí me gusta hacer una cosa bien, y ser DJ pues es un trabajo pues bastante serio, ¿no? Si lo quieres llegar a hacer bien. Aquí en Formentera tenemos el ejemplo de Farma, que es un perfeccionista, es muy muy buen DJ y trabaja muchísimo para llegar al nivel que tiene. Y yo con esto pues no puedo partirme. Si alguien me llama o por ejemplo en el Blue Bar, pues para las puestas de sol pincho un poco de música chill out, pero en serio no creo que se pueda denominar un DJ, digamos, profesional o no me... Eso no creo que sea el caso. Sí, es un trabajo que parece muy simple, pero no lo es, porque hay que prepararlo mucho para atraer al público y mantenerlo en un ambiente de fiesta todo el tiempo. Pues sí, tienes que tener mucha experiencia, ¿no? Eso es importante. Exacto, y tener mucho conocimiento musical. Rico, lo único que volvemos a insistir a la gente, el próximo domingo a las 4 de la tarde en la Plaza de la Constitución de San Francisco Xavier, esa cita con Antena Libre y con DJs residentes en Formentera, que no sabemos quiénes son, pero nos sorprenderán seguramente, para conseguir todas las firmas necesarias para esas alegaciones en contra de las prospecciones petrolíferas, que por ahora y por todo como lo pintan, haría bastante daño a las Islas Pitiusas y al resto del mar Mediterráneo. Rico Hallman, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, espero que el domingo esté presente toda la isla, que es algo muy importante, y espero que también los que hayan firmado que vengan, y simplemente que Formentera esté ahí presente, sería muy importante. Marta, muchas gracias a ti. Gracias, Rico. Pues venga, Maribel, nos vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta. Pero con una muy buena causa, o sea que todo el mundo, lo único que le pedimos a la gente, que por favor, se harán fotocopias, me imagino, ahí, pero que lleven la fotocopia de su DNI. Es lo único que pedimos para ahorrar trabajo, ¿vale? En efecto, y ya tenemos el anagrama también de Formentera Diu, ¿no? Formentera Diu, ¿no? Exacto. Y si os ponéis en la página www.consejdeformentera.cat, podéis bajaros el cartel, que es guapísimo, de este evento que habrá el domingo en Formentera, y que yo creo que toda la gente de la isla se volcará, porque solemos hacerlo ante cualquier situación que veamos que tenemos que ayudar. Pues mucho. Pensemos que solo nos queda una semana. Una semanita nada más. Por lo tanto... Sí, yo quiero decir que no estamos obligando a nadie a que lo haga, pero no, es simplemente que se informe, y en esas tres hojas que van a firmar están todas las alegaciones. El que las lea, yo creo que, bueno, sería raro que no las firme, pero cada uno libre de hacerlo. Cada uno es muy libre de hacer lo que desee, pero luego cuando queramos hacerlo, por lo que decíamos de que los ibicencos y formenterenses, los pitiusos en general, lo dejamos todo para el último momento, cuando siempre queramos hacerlo, cuando, si queremos hacerlo evento. Si queremos hacerlo el día 11 ya no podremos. Por lo tanto, vayamos a hacerlo antes. Maribel, te he perdido. ¿Me has perdido? Maribel, vuelve a mí. Te he perdido, vuelve a mí. ¿Me has perdido? Pues te deseo feliz fin de semana. Vale. ¿Cómo puede ser? Hubo un momento que te perdí y me quedé tan sola. Esta mañana estoy pidiendo al santo del día que me deje seguir mi trabajo porque... Se me va un duende ahí raro. Un duendecillo raro. Tengo por aquí un ordenador que se me apaga. Bueno, después la publicidad que no me entra. Cosas que pasan. Tienes un duende, espántalo un ratito, dale algo de comer en un platito y que se quede aparte, ¿vale? Bueno, pues, lo que... Maribel, yo el lunes ya te contaré cómo ha ido ese domingo. Vale, en muy Formentera. Bien, perfecto. Y nada, que todo el mundo tenga un precioso fin de semana, porque creo que si el clima aguanta como está ahora, será de gloria. Efectivamente, será glorioso, efectivamente. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Hasta el lunes.